Espera un poco más. No te vayas a levantar. Cierra tus ojos. Vuelve a soñar. Quédate. Prometo que respiro, y cuando te marchas lloro cada vez que suspiro. Eres mi razón de ser cada vez que respiro, y cuando te marchas lloro cada vez que suspiro. Hazme el amor.